surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. 43 minutos han pasado de la medianoche, seguimos aquí en Diario del Futuro. Recuerden que pueden tuitear a @diariofuturo o hashtag, que es como le gusta decir a mi amigo Martín Pérez, #diariodelfuturo. Tenemos, por ejemplo, a Mus Grave, que dice: hoy vuelvo a escuchar Diario del Futuro, un oyente que regresa a nuestra casa. Así que ustedes también pueden hacerlo. Momento de noticias aquí en este programa, una marca registrada ya, un sello propio que es el Bati Informativo, a cargo de un locutor muy especial, es nada más y nada menos que Batman en la piel de Fede Benítez. ...15 minutos para la una... ...la temperatura actual en Buenos Aires... ...14 grados una décima... ...y estas son las noticias... ...en Diario del Futuro. Cavallo hizo explotar las redes sociales... ...con una metáfora poco feliz... ...a pocas horas de que cierre la campaña... ...el candidato a diputado por el partido de Rodríguez A... ...provocó polémica por comentarios hechos en Twitter... los cuales causaron malestar por su referencia al accidente de Rosario. Quiero ser diputado para alertar sobre estos riesgos, ayudar a evitar la explosión y eliminar la inflación como hicimos en 1991, manifestó el ex ministro de Economía. Sin embargo, lo que causó más revuelo fue un tuit donde se leía: esto puede pasarle a la economía, y se pudo ver una foto de Cavallo prendiendo fuego un pedo con un fósforo. Se inscribió el primer matrimonio igualitario en Uruguay. Tras 14 años de relación, Sergio Miranda y Rodrigo Borda se convirtieron en la primera pareja homosexual que se inscribe en un registro civil uruguayo para casarse. La pareja deberá esperar ahora 11 días más para elegir la fecha. Se espera que la boda incluya una ceremonia donde se tomará mate directamente del porongo y una parrillada con chotos para todos los invitados. Afirman que Strauss-Kahn era el rey de las fiestas con prostitutas. El ex director general del FMI será juzgado junto con otras 13 personas acusado de proxenetismo, según los documentos judiciales publicados hoy por el diario francés Le Figaro. De acuerdo al artículo, el ex político socialista era el eje central de las fiestas con prostitutas. Debido a esta nota, la publicación francesa ya recibió un pedido de rectificación por parte de los abogados de Silvio Berlusconi, el verdadero rey de las fiestas con trolas. Vicky Zipolitakis dijo ser la única mujer que calienta a los gays. La vedette afirmó a la revista Pronto que sus compañeros homosexuales de la obra Escandalosas le dijeron que quieren tener relaciones con ella. Me pasa cada vez que más seguido voy a un boliche o vengo a trabajar y un chico gay se me acerca para decirme que le gusto y que quiere que tengamos relaciones, confesó la griega. De acuerdo a sus compañeros de obra, esto se debería a que Zipolitakis tiene encima todo el tiempo un tremendo olor a pija. 13 minutos quedan para la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados una décima, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.